lo que se trata es de entender cómo en la sociedad actual nos explotan. Nosotros estamos acostumbrados, en general, en las izquierdas plurales y de distintos pelajes, a hablar de la explotación, en términos de la explotación, principalmente a través del trabajo, ¿no? Decimos, bueno, nos explotan en el trabajo. En el trabajo los empresarios consiguen que nosotros produzcamos una plusvalía de la que ellos se apoderan. Y en esta vida social en la que nosotros vivimos, pues al producir los bienes materiales se da este tipo de explotación. Entonces, lo que pasa es que vamos cada vez más descubriendo que no es la única, es la principal forma de explotación, no nos olvidemos. La explotación en el trabajo sigue siendo la principal forma de explotación, no es secundaria, porque hay quienes dicen, no, ya la forma de explotación en el trabajo es secundaria, no, no es verdad. La forma principal de explotación sigue siendo la laboral. Pero de la laboral estamos acostumbrados a hablar más a menudo. Y entonces nos hemos ido dando cuenta que nos explotan de otras muchas maneras también, que no solamente nos explotan a través del proceso laboral. Y en este informe lo que hemos intentado hacer es coger unos cuantos ejemplos de cómo realmente nos están explotando por otros medios, además de la laboral. Yo insistiré mucho de que la laboral sigue siendo el eje central de la explotación de las personas por los capitalistas, pero que además nos explotan también por otros medios. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer en este informe es hablar fundamentalmente de cómo nos explotan un poco por todas las maneras. Primero veremos un poco, bueno, estos son unos datos que no tienen ningún interés más que ya son conocidos, eso de que 3 españoles tienen la misma riqueza que 14 millones de españoles. Bueno, pues con ese dato solo, que ya ha sido ampliamente publicitado hasta por la televisión y la prensa, ¿no? Que haya 3 personas, que además de las 3, 2 son padre e hija, lo cual quiere decir que la fortuna familiar está en unas manos, y que tienen la misma riqueza que 14 millones de personas. Claro, cuando tú te planteas ese tipo de modelo, ¿no? O que el 1% de la población tenga tanta riqueza como el 99% de la población. Pues estamos hablando de un sistema absolutamente caótico en cuanto a la distribución de la renta. Entonces, estos son nada más que unos datos que, si queréis, luego podemos volver, pero que no tienen demasiado interés, sino que son confirmaciones de una situación que está muy clara cuál es, ¿no? Por ejemplo, el último punto, los ingresos medios anuales del 10% más pobre de la población mundial, no solamente es el Estado español, han aumentado menos de 3 dólares al año en casi 25 años. Y sus ingresos diarios han aumentado en menos de un centavo. Bueno, pues entonces ya te das cuenta que a pesar de que la riqueza en el mundo, por mucho que haya habido crisis, como tal riqueza está aumentando, pero ese aumento no va ni mucho menos a toda la población, sino que se queda en muy pocas manos. Y luego, si queréis, volvemos, pero me parece que no merece la pena pararnos en esto. Lo que realmente nos encontramos es con este sistema, que no voy a hacer nada más que pasar muy rápido, por el cual vemos cómo cómo la población de toda la humanidad, con una parte muy pequeña que es la que tiene la riqueza, a través del mercado de trabajo es explotada, como decía antes, ¿no? Y cómo los que no son explotados, en cierta manera, todavía lo tienen peor, porque se quedan como aturats. Es decir, que realmente si necesitamos que nos exploten. Esto es terrible, ¿no? Crear una sociedad en la que hace falta que nos exploten. Porque si no te explotan, no tendrás un salario que te permita tener el dinero suficiente para comprar lo que vas a comprar en los mercados. Es decir, el circuito, entre comillas, normal, es que la población, a través del mercado de trabajo, por medio de las empresas, tiene un salario que recibe un dinero que le permite ir al mercado para comprar lo que necesita. O sea, la parte superior del dibujo este sería la etapa, digamos, normal, ¿eh? Que ya no es normal, pero bueno, que ha sido normal durante casi 100 años. Sin embargo, ahora vemos que mucha gente queda aquí, son los aturats, los inactivos, muchos de los cuales reciben un subsidio del sector público, con el cual tienen dinero para volver al mercado, pero generalmente suele ser bastante menos dinero. Y hay algunos que se quedan sin subsidio y tienen que apoyarse en la familia o en los órganos caritativos, cosa de la que hablaremos también después, para poder venir al mercado. Y si no puedes pasar por nada de este circuito, pues tú verás cómo te mueres, porque realmente vivir no podrías vivir, ¿no? para poder satisfacer las necesidades. Es decir, que la sociedad capitalista de hoy es esta. Tienes que pasar por el ámbito del dinero y el ámbito del mercado, hagas como hagas. Entonces, vamos a ver cómo a través de todos estos ámbitos, no solamente del ámbito laboral que está aquí, sino cómo a través de todos estos ámbitos nos extraen el máximo jugo que pueden extraer, es decir, se produce la explotación. La explotación se produce, como he dicho antes, en el ámbito laboral, que es la fundamental. Y yo querría señalar que es importante darse cuenta que al producirse en el ámbito laboral nos explotan en la producción porque a la vez es la distribución. Por ejemplo, Felipe González decía, lo importante es producir, luego ya repartiremos, luego el Estado repartirá. Eso no es verdad. La forma de producir supone ya automáticamente lo que supone la distribución. Porque si tú tienes que producir a través de un salario, no va a quedar más remedio que ese salario está ya explotándote porque te está distribuyendo de una manera determinada. Si nosotros miramos lo que es una empresa, no sé por qué estas cosas de la tecnología moderna, ya sabéis que funciona como le parece, ¿no? Entonces, ¿qué es la producción? La producción es un propietario que tiene un dinero. El hecho está aquí, a este lado. Estamos hablando del capitalismo. A este lado tenemos el empresario, el propietario del capital. Este propietario del capital compra los medios de producción, es decir, los edificios, las materias primas, etcétera, todo lo que hace falta para producir, y contrata trabajadores con un salario. Pero el que decide ser, es el que decide dónde producir, cómo producir, si quiere producir, o sea, la decisión depende del empresario. Entonces, con estos medios de producción y el trabajo de los trabajadores, él obtiene una producción, que es una producción de mercancías, no es una producción de bienes. Yo quisiera distinguir entre la producción de mercancías y la producción de bienes. Un bien es algo que sirve para satisfacer una necesidad. Si yo tengo frío y me hago un jersey de punto, pues estoy produciendo un bien para quitarme el frío. Pero, sin embargo, si esa chaqueta la produce Zara, vete tú a saber dónde, la produce Zara y me la vende, eso es un producto mercancía, porque está hecho para obtener un beneficio, no para cubrir una necesidad. De pasada, cubre una necesidad, pero el objetivo fundamental que Zara le va a llevar para producir esa chaqueta es obtener un beneficio. Entonces, en la producción capitalista, con los medios de producción y el salario, se va a obtener una producción de mercancías, que con esa producción de mercancías va a venderla, y con esa venta va a obtener unos beneficios. Con lo cual, va a conseguirse el único objetivo de todo este producto, de todo este proceso, que es tener más dinero que antes. Es decir, el dinero que tenía aquí el empresario, a través de todo este proceso y de la fuerza de trabajo de los trabajadores, producirá unas mercancías que generarán un beneficio. Y ese es el objetivo del capitalismo, fundamentalmente. Y ese es el objetivo del empresario. Pero yo quisiera destacar que, además de que se queda con el beneficio, para mí es extremadamente importante que el que decide es el propietario. Muchas veces nosotros, cuando hacemos una crítica del capitalismo, lo tendemos a hacer la crítica en términos de decir el capitalismo genera desigualdad, que es verdad, el capitalismo genera pobreza, que es verdad, y nos olvidamos de que el capitalismo genera capacidad de mandar, capacidad de decidir, y que realmente, aunque tuviéramos una sociedad, que no la tenemos, pero aunque tuviéramos una sociedad capitalista en la que pudiéramos vivir decentemente, no sería una sociedad que nosotros hemos organizado, sino que sería una sociedad decidida totalmente por el propietario. Y de esto tenemos ejemplos permanentemente. No sé si, seguro que sí, que, o sea, que habéis visto, por ejemplo, cuando el señor este, esto fue un ejemplo muy claro, pero eso pasa todos los días a otros niveles, ¿no? Cuando el señor este americano que quería generar el Barcelona World, no sé si que quería generar el campo este de juego en donde está el Disney World, ese, donde está PortAventura, ¿no? Quería hacer un campo de juego y tal y cual, y entonces el señor, bueno, por supuesto, las autoridades catalanas le pusieron la alfombra roja, que viniera y no sé qué le darían de comer o dónde le hospedarían, pero fue una cosa vergonzosa, ¿no? Y el señor vino, decían que iba a crear puestos de trabajo, decían, ¿eh? Cualquiera se les cree, pero vino, miró Barcelona y dijo, no me gusta, me voy a Madrid. Y fue a Madrid, y en Madrid repitieron el proceso, y llegó a Madrid, tampoco le gustó, y se fue a América otra vez. Es decir, él es el que manda. Y lo mismo la SEAT. Cuando la SEAT dice, mire, si no ganamos tanto dinero, nos vamos. Entonces, a mí me parece que es importante destacar que el capitalismo no solo es pobreza y desigualdad, que lo es, y es grave, sino que es una sociedad en la que no tenemos nada que decir. A lo más, un empleo. Y ese empleo ya sabemos, y luego hablaremos de esto también, ¿no? Pero realmente lo que es importante es que las decisiones están en manos de los propietarios del capital. Y, bueno, en ese proceso hay ya una producción y también una distribución, porque la distribución depende del salario. Es decir, no es algo que nos darán después, nos darán o no nos darán, pero no es aquello de separar la producción de la distribución. Y entonces, en este proceso de producción y distribución que es junto, vemos cómo el empresario tiene verdaderamente toda la capacidad de decisión. Bueno, esto en la parte laboral, digamos, ¿no? O sea, que la producción y la distribución van juntas. Y, bueno, esto voy a pasar rápido porque es simplemente señalar cómo en este proceso, vale, cómo en este proceso verdaderamente hay, el capital tiene una capacidad de acumulación que el trabajo no tiene. ¿Cuál es la capacidad de acumulación? Pues muy sencilla. Si del proceso de producción hay lo que llamamos el valor añadido, ¿no? O sea, yo tengo unos medios de producción que hemos visto ahí, y de esos medios de producción, una parte después se paga un salario y el resto son beneficios. Con esto, el empresario vuelve a invertir, supongamos que invierte un poco más también en empleo, hay salario y más beneficios. Más beneficios, más beneficios. De forma que esta propiedad genera una acumulación de capital. Y esto lo sabemos todos, que el capitalista tiene la capacidad de acumular. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. De todo lo que recibe el capital, lo que va a consumir es una parte muy pequeña. A ver, es inmoral, es escandaloso, es una vergüenza lo que consumen los capitalistas, pero en total de producción de riqueza es poco. O sea, ¿cuánto puede consumir, bueno, el botín ya se ha muerto, pero su hija? ¿O cuánto puede consumir el accionista del Banco Bilbao Vizcaya Grande, el potente? ¿O cuánto puede consumir el Bill Gates con lo de la telefonía móvil que inventó? Bueno, pues comer, no pueden comer más, aunque coman todos los días lo más caro que haya. Y casas, pues tienen montones de casas, pero tampoco puede ser para tanto, ¿no? Entonces, lo importante es que cada vez tienen más y más dinero para poder ahorrar, para poder acumular y ser cada vez más ricos. Y eso sí que lo marcan los datos que hemos hablado al principio. Ya el 1% de la población tiene igual que el 99%. Porque los trabajadores, de lo que cobramos, resulta que la mayor parte se nos va en el coste de la vida. Y aquí he sido muy optimista pensando que algo de ahorro se puede tener, pero eso es muy optimista, realmente, porque no hay tanto ahorro. Pero incluso aunque hubiera un poco de capacidad de ahorro, sería muy pequeña la capacidad de ahorro. Y lo que se nos lleva más es el coste de la vida. Entonces, lo que vamos a ver esta mañana es, en este coste de la vida, de qué formas y de qué facetas nos están ampliando la acumulación que hemos visto que se da en el proceso de producción. No sé si queda claro. O sea, tenemos dos partes. El proceso de producción y nuestro trabajo, que es la forma principal de explotación, perdonadme que insista, pero no quiero confundir en esto, y después todos los otros medios que el capitalismo ha inventado para poder explotarnos también por otras cosas. Y en medio tenemos el Estado. Es decir, una sociedad capitalista no es solo capital, no es solo el sector privado, no son solo los empresarios, sino que hay un sector privado, que es el que manda más, verdaderamente. No sé si se ve o no se ve. Sí, aquí se ve un poco más. Oye. Es un sector privado que se ve un poco más, y hay un sector público, que son las instituciones que ha organizado el propio capital, ¿no? Entonces, en estas instituciones se relacionan con el sector privado de forma que conjuntamente forman el sector capitalista. Pero fijaros que no forman de una forma igual, no forman de una forma constante, sino que dependiendo de la correlación de fuerzas políticas, dependiendo de las luchas, hay momentos en que el sector privado entra en el sector público y hay momentos en que el sector público entra en el sector privado. En este momento, yo creo no es que estemos aquí, ni que el sector privado ha entrado hasta aquí, yo creo que estamos por aquí. Es decir, que realmente en este momento el sector privado es el que está utilizando, como siempre en el capitalismo por otra parte, pero está utilizando el sector público para lograr lo que verdaderamente quiere. Y luego, si tenemos tiempo, podemos hablar que no solamente es el Estado de un Estado nacional, sino que cada vez están utilizando más las instituciones públicas internacionales. No sé si habéis visto que el Fondo Monetario Internacional, que es una institución pública internacional, le ha dicho al Estado español que tiene que reforzar la reforma laboral. Reforzar la reforma laboral en términos del Fondo Monetario solo quiere decir que tiene que apretar todavía más la libertad de mercado. Pero entonces lo que el sector privado va a utilizar el Estado es para conseguir que este sector público haga lo que necesita que haga. Voy a volver atrás un momento, a ver si esto vuelve. Aquí, o sea, lo que necesita, en cierto modo, no en cierto modo, lo que necesita mucho el Estado, el capitalismo, es que el Estado le apoye. Y le apoye en ganar dinero, pero también en mantener la población tranquila. O sea, una de las funciones importantes del Estado es decir, bueno, me tiene que ayudar a ganar dinero, como el señor que venía de Estados Unidos y todos los empresarios. Cualquier empresario dirá que el Estado los tiene que ayudar, pero también una cosa que dicen menos, pero que se nota mucho más, si tengo que mantener que la población no se me insubordine demasiado, que se insubordine un poquito, ¿no? Que los estibadores hagan huelga o que los de la telefónica hagan huelga, pero que no haya una rebeldía importante dentro de esta situación. Entonces el Estado va a formar parte de toda esta estructura del capitalismo. Y todos estos aspectos son importantes para darnos cuenta, estrictamente, además del salario, cómo nos explotan. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, por razones que ahora no tenemos tiempo de entrar y que muchas de vosotras sabéis, los trabajadores conquistaron bastantes derechos sociales. Sabemos que hubo años que no fueron tan mal. Fueron capitalistas, pero no fueron tan mal, y se conquistaron derechos en salud, se conquistaron derechos en educación, en pensiones, en asistencia social, en vivienda en algunos países, en este poco, en estabilidad económica y en otras cosas, ¿no? Y es lo que se llamó el pacto social de la posguerra, es decir, los trabajadores organizados de diferentes maneras en una situación en que el capitalismo lo tenía relativamente. La tecnología no es neutra, Entonces, realmente durante todo ese tiempo se conquistaron algunos derechos sociales, que quiere decir que de forma el sistema, a través del sistema fiscal, tenía que generar financiación suficiente para producir estos derechos sociales. Pero estos derechos sociales, vamos a ir viendo cómo en el momento que se pierde la tensión de lucha permanente, se pierden. O sea, es curioso porque sobre todo la gente más joven, y perdonadme, no os sintáis insultados ni enfadados conmigo, pero la gente más joven creéis que estos derechos han estado siempre aquí. O sea, siempre ha habido la salud, siempre ha habido la educación, siempre ha habido la asistencia social, y bueno, esto es así. No os equivoquéis, ni remotamente. El capital está siempre en pie de guerra, y en el momento que se pierde la presión de la lucha trabajadora, de la lucha de la población en general, inmediatamente el capital va a pasar al ataque, y es lo que está pasando ahora, ¿no? Es lo que está haciendo a través de lo que hemos llamado, con un autor que ha trabajado mucho este tema, la desposesión. Es decir, cómo, además de en el trabajo, el capitalismo está aprendiendo, ha aprendido desde hace muchos años, pero sobre todo últimamente más, pues verdaderamente a sacarnos todo el jugo que nos queda. Es decir, si te han dado un salario con el cual puedes a lo mejor ir una vez al año de vacaciones, pues ahora van a ver si te quitan eso para que no puedas ni ir de vacaciones, ¿no? Y vamos a ver cómo esto se hace a través del coste de producción de nuestra manera de vivir. O sea, cada vez para que podamos vivir, pues es más caro y más difícil, ¿no? Bueno, y esto lo miraremos un poco después. ¿Cómo todo esto se logra? Pues a través del alquiler de la vivienda o de la compra, porque tenemos que pagar la hipoteca. Entonces, las instituciones bancarias consiguen un beneficio que sale de después de nuestro salario. O sea, no nos explotan, que ya he dicho que eso está siempre ahí, eso es la base. Pero además de esa base, ahora nos van a quitar lo poco que nos quedaba a través de los tipos de interés o las hipotecas, ¿no? Los intereses de las deudas y también por los impuestos. Vamos a ir viendo cómo se produce todo esto. A través del empleo precario y la privatización de todos los derechos sociales y los beneficios de los servicios esenciales que necesitamos para vivir. Y entonces lo que hemos hecho en este informe, que lo ha hecho Taifa y que me parece que alguna copia hay por ahí, es revisar un poco algunos de estos aspectos y dentro de algunos de estos aspectos ir viendo cómo se está dando en la sociedad actual. O sea que el objetivo del informe es, insisto y termino con esta parte, es explicar cómo, además de nuestro trabajo, nos explota para poder extraernos el jugo que nos queda de lo poco que nos queda de nuestro trabajo. Y eso es lo que hemos hecho en este informe y lo que vamos a comentar ahora. Yo lo voy a dejar así de momento, ya no tenemos más, luego llegaremos al final, pero vamos, lo que voy a hacer ahora es comentar. Pero entonces tenemos un problema. Nosotros hemos puesto aquí muchas cosas de cómo se hacen, qué están pasando, ¿no? Y son, bueno, voy a explicaros rápidamente las que son. Si encuentro yo los... el índice, ¿no? Por una parte, hacemos primero una revisión de hacia dónde va el capitalismo mundial, porque no nos podemos olvidar de que ya los capitalismos no son locales. Nunca han sido locales, ¿eh? Nunca han sido los capitalismos locales, pero cada vez lo son menos, y esto sabemos todos, el tema famoso de la globalización, ¿no? Bueno, pero entonces primero, ¿por dónde parece que va a ir el capitalismo? Pero después ver también facetas concretas de nuestro capitalismo, bueno, del capitalismo de ellos, pero que nos afecta a nosotros. Entonces, ¿quién paga los impuestos? Hemos hecho un poco de trabajo de esto. ¿Cómo se da la producción? Hemos vuelto al aspecto de trabajo porque nos parecía que también era importante. ¿Qué hace el desempleo? ¿Cómo nos han privatizado todos los derechos sociales? Todo eso requiere que la población, como os he dicho antes, esté tranquila. Y cómo nos conforman, y cómo nos dicen que no hay dinero, y cómo nos lo creemos y nos quedamos tranquilos, o aparentemente nos quedamos tranquilos. Eso también lo hemos hecho a través de ver cómo los medios de comunicación funcionan para convencernos de que pobrecitos los capitalistas que poquito ganan, ¿no? Y después hay también un capítulo sobre qué pasa con la salud, cómo nos están explotando a través de la salud. Otra faceta que hemos incluido aquí es qué hay detrás de la factura de la luz, que nadie entendemos la factura de la luz, deliberadamente está hecho para que no se entienda la factura de la luz. Después de haber hecho este informe ha aparecido toda esta historia de cómo ha subido la luz en dos días para arriba y para abajo, que nadie, si antes no entendíamos, ahora entendemos todavía mucho menos. Y después un capítulo que puede tener bastante interés, en el que se ve cómo las familias lidiamos con todo esto. ¿Qué pueden hacer las familias para ver, no de resolver, pero sí de sobrevivir en medio de todo esto? Entonces, todo esto está en este folleto. Pero claro, entonces el problema es que esto es larguísimo, ¿eh? Son 100 y pico páginas, 140 páginas, en las que, muy densas, ¿eh? En las que intentamos explicar todo esto. Entonces, claro, si yo quiero explicar todo, a las 4 de la tarde estamos aquí y estaríamos todos bastante aburridos. Entonces, no sé exactamente qué facetas serían las que os interesarían más, o voy a ir un poco por encima de todas ellas, un poquito, y entonces luego en el coloquio podemos hablar más de las que os interesen más o de las que os parece que nos afectan más, o cómo funciona esto. Insisto en que de todas formas será un poquillo largo, pero bueno, cuando os estáis aburriendo pues me lo decís y paramos y ya está, porque la vida no se acaba tampoco en una charla. Bueno, entonces, nosotros lo que hemos hecho es hablar un poco de por dónde va el capitalismo mundial, a ver qué va a pasar, para entender un poco qué va a pasar, el marco, ¿no?, en el que nos vamos a mover. Y entonces, de lo que nosotros hemos visto, todo el tiempo repetiré lo mismo, es lo que nosotros hemos visto, no quiere decir que otros no vean otras cosas, ¿no? Pero el capitalismo inmediato, de futuro, tiene problemas muy graves. O sea, no es un capitalismo que parece que va viento en popa toda vela, sino que es un capitalismo que anda a tropezones. los aspectos económicos del capitalismo, no sé si tenéis el humor de leer a veces noticias de tipo económico, pero hay muchos comentaristas bastante documentados que dicen que puede haber crisis a la vuelta de la esquina y que las crisis no han desaparecido y que hay mucho miedo a que a nivel mundial vuelva a haber crisis como la del 2008. Y es curioso porque junto con esos graves problemas que algunos piensan, bueno, pues igual el capitalismo se muere solo. No se muere nunca solo el capitalismo, pero bueno. Pero curiosamente, a nivel ideológico, a nivel político, está más fuerte que nunca. Está más fuerte que nunca porque los que estamos aquí, que somos anticapitalistas casi todos, nos daremos cuenta que cuando tú dices el capitalismo no vale, te dicen, te miran como si fueras, no sé, un elemento de las tribus primitivas, ¿no? Dicen, bueno, ¿tú qué piensas? Si esto es así, muchísima gente dice, no, esto es lo que hay. Y como esto es lo que hay, no hay nada más y así nos quedamos, ¿no? Entonces, ideológicamente y políticamente el capitalismo está más fuerte que nunca. Ya habéis visto ahora con el señor Trump que en Estados Unidos ha votado fuertemente la población, no nos engañemos. Ha votado a un señor pues que parece que es bastante de derechas, pero no solamente allí. En este país tenemos el PP desde hace mucho tiempo. Y lo malo es que cada vez parece que tiene más fuerza. En Francia ya vemos que la extrema derecha tiene más fuerza que nunca. En Austria, no digamos. En Polonia, bueno, lo de Polonia ya es de juzgado de guardia. Es decir, que realmente nos encontramos con una situación contradictoria. Es como si alguien que está muy enfermo de repente saliera a correr la maratón y ganara la maratón, que es por ahora, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación un poco general, ¿no? Y están habiendo montones de cambios rapidísimos en el capitalismo. No sé si, bueno, perdonadme, no sé si qué sabéis de esto, porque no tenéis ninguna obligación de leer las noticias de economía, pero realmente el señor Trump ha introducido por la puerta de atrás algo que llevan 50 o 100 años luchando en contra todos los poderes económicos, que es el proteccionismo. O sea, todo el tiempo han estado hablando de que hay que hacer la globalización. Y ahora viene el señor Trump y dice, no, proteccionismo. ¿Qué va a salir de todo eso? Pues yo no creo que hay nadie que sabe por dónde va a tirar. ¿Qué saldrá? Ya veremos. Pero saber, yo no encuentro a nadie que haga un análisis bastante de fondo, ¿no? Lo que sí veo es que la democracia se está debilitando cada vez más a favor de la gestión burocrática. O sea, yo no sé si nunca ha existido una democracia. No me creo que haya existido nunca una democracia. Los que mandan, mandan y se acabó. Pero es que cada vez existe menos. O sea, que realmente cada vez nos dicen más esto es así y es así y no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, pues cada vez es más burocrático todavía. Y cada vez las empresas mandan más y los estados están más subordinados. Es todo muy claro. Cuando va el presidente del gobierno, Rajoy, o va el rey por ahí, van con un montón de empresarios de alrededor. ¿Y qué quiere decir? Pues que los que mandan son los empresarios y los otros van pues como si pusieran el escaparate, ¿no? O sea que realmente estamos viviendo una situación con un incremento de la represión muy duro, con una crisis de sobreproducción. ¿Qué quiere decir esto? Que es mentira, siempre lo ha sido, pero cada vez más, que lo que faltan son cosas. Eso de que dicen algunos que la economía son medios, recursos limitados para necesidades ilimitadas, eso es falso totalmente. En este momento el problema de los capitalistas es que no saben, no pueden vender, que tienen demasiadas cosas. Y el otro día un empresario mediano, pero bueno, empresario al fin y al cabo, me decía, no sabemos cómo hacer para rechazar las ofertas de crédito que nos hacen. O sea que ha habido años que esa misma persona decía, no consigo crédito para pagar los salarios ni loco. Bueno, pues ahora dice, no sé cómo hacer porque los bancos tienen tanto dinero que están ofreciendo créditos a los que tienen dinero, claro, no a los demás. Pero realmente en este sentido el mundo está cambiando a una velocidad increíble y está cambiando a una velocidad en la que el dominio del capitalismo es mucho más acentuado, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco es donde tenemos que hacer el resto del análisis que tenemos aquí, que yo voy muy deprisa en todo, ya os he dicho, para que no sea tan largo. Entonces, en este informe hemos empezado por quién paga los impuestos, qué pasa con el aspecto fiscal. Y, pues, resumiendo mucho todo, os diré algo que ya sabemos, que los impuestos en este país los paga la clase trabajadora. Esto no es ninguna novedad. sí deciros que en el Estado español, como media, se pagan bastante menos impuestos que en el resto de los países de Europa. O sea, eso de que dicen los empresarios, no, es que estamos asados de impuestos. No es verdad, porque además ellos pagan muchos menos impuestos. De hecho, hay una cifra escandalosa totalmente que se conoce poco, y es que de todos los impuestos que recauda el Estado español, en conjunto con comunidades autónomas, ayuntamientos, con todo, el 84%, es decir, la inmensa mayoría, lo pagamos las clases trabajadoras, a través del IRPF y a través del IVA. Y el capital, los beneficios de las empresas, los pagan pues el otro 16%. O sea que verdaderamente la descompensación es brutal. Entonces, cuando los empresarios te dicen, no, es que estamos pagando muchos impuestos, no, eso no es verdad ni remotamente. Pero los que sí que estamos pagando muchos impuestos somos nosotros, los trabajadores, a expensas de esto. Entonces, simplemente mencionaros cosas que... Todo esto está aquí detallado, ¿eh? Yo no voy a hacer, estoy haciendo el índice del tema. Entonces, lo que os digo es que dentro de todo esto hay, por supuesto, el fraude fiscal, que son los que más dinero tienen, que defraudan. Claro, que siempre nos dicen, no, es que usted tampoco paga el IVA por la factura del lampista, ¿no? O sea, es cuando a usted le vienen a arreglar la casa o arreglar la televisión, arreglar alguna cosa, lo que realmente está haciendo es no pagar el IVA. Pues sí, es verdad, no pagamos el IVA, pero no pagamos el IVA muchas veces porque ni el que nos cobra quiere cobrarnos, porque si no se quedaría sin trabajo, o porque también es verdad que tenemos poco dinero para pagar el IVA. Sin embargo, el gran fraude, incluso del IVA, viene de las empresas. No nos engañemos, que viene de las empresas. Entonces, bueno, todo esto viene un poco aquí. Y hay un punto que yo quisiera señalar. El fraude es brutal. No sé si tenéis idea de la cifra. Cada año en España el fraude fiscal ha estado elaborado por los técnicos de Hacienda en 80.000 millones de euros. 80.000 millones de euros. Con lo cual, si no hubiera ese fraude, indudablemente tendríamos dinero para la sanidad, para las pensiones, para todo lo que hace falta. Bueno, pues entonces tenemos el fraude, que son 80.000 millones, 80.000 millones al año, que no es una cifra pequeña. Pero hay una figura que yo quisiera llamaros la atención, porque pasa mucho más desapercibida, que es una palabrota, la elusión fiscal. ¿Qué es la elusión fiscal? La elusión fiscal es la posibilidad legal de no pagar impuestos. Es decir, las figuras jurídicas, esa ingeniería fiscal que dicen que hacen las grandes empresas, pues como el Roca Junior y como en Madrid las grandes oficinas de impuestos, que a través de la legislación, es decir, a través de algo que el Estado sabe perfectamente lo que es y cómo es, permite que el gran capital no pague impuestos. Y esta cantidad no se sabe, porque claro, esto, el elaborar esto es mucho más difícil, pero esta cantidad se estima por algunos que es superior al fraude. Y además fijaros que el fraude se castiga, la elusión no. O sea, es decir, usted tiene todos los derechos a no pagar estos impuestos. Pero claro, eso no le pasa a la gente que tenemos que pagar el IRPF porque ganamos pues 1.500 euros al mes, sino es la gente que tiene muchísimo dinero para poder recurrir a esto. Y entonces lo que hemos hecho aquí es explicar un poco qué figuras son las más importantes de la elusión fiscal. Porque nos parece que es una cosa que pasa completamente desapercibida porque es legal. Y eso es una colaboración estrecha del Estado para que los grandes capitales no paguen. Alguna vez habréis leído en la prensa o habréis visto en la oposición que, por ejemplo, la Telefónica casi no paga impuestos, que las grandes empresas internacionales que están en España, como Google o como cualquier otra, no pagan impuestos porque utilizan toda esta elusión fiscal que nadie protesta. No sé si habíais oído hablar de ella antes, pero generalmente no se habla de esta elusión fiscal y, sin embargo, son cantidades muy sustanciales. Entonces, claro, cuando te dicen, es que no hay dinero, dices, bueno, porque no se quiere que haya dinero, pero dinero hay mucho. Entonces, lo que hacemos aquí pues es hablar un poco de esto y qué consecuencias tiene esto. Yo lo que estoy intentando es animar a que leáis el informe. Bueno, Otro punto que es importante, porque si no, no avanzaremos, es que hemos revisado rápidamente el modelo productivo. Es decir, no solamente hemos revisado lo que pasa con el salario, cómo te explotan después del salario, sino también qué modelo productivo existe en este país, ¿no? Y el modelo productivo puede ser de muchas maneras. Lo que vemos, bueno, el modelo productivo quiere decir la forma en que se organiza la producción, por supuesto. Y la forma en que lo organiza la producción, ya hemos dicho antes, que depende de los capitalistas. No es la forma en la que organizaríamos la producción una sociedad que estuviera formada, autogestionada por las personas y por los trabajadores. Entonces, lo que nos podemos encontrar es con una sociedad con este tipo de forma de producción, es decir, muchos trabajadores. Esto es una foto de China, como os podéis imaginar, ¿no? Pero bueno, la SEAT seguramente tendría antes cadenas así, que ahora ya han cambiado mucho, ¿no? Entonces, bueno, podemos tener este tipo de forma productiva, o podemos tener, a ver si consigo entrar en la otra. No está aquí. Le he añadido antes las que faltaban, pero ahora resulta que no aparecen aquí. Bueno, pues es igual, olvidémonos y ya está. Os fiáis de mi palabra y así nos quedamos. Bueno, entonces lo que quería decir es que lo que hacemos también en este trabajo es mirar un poco cuál es el modelo productivo del Estado español. Porque el modelo productivo del Estado español puede ser un modelo productivo, como hemos visto, de mucha mano de obra a salarios miserables, o podría ser, que es la otra diapositiva que os quería enseñar, de mucha tecnología y de mano de obra más elaborada. Pero, de todas formas, lo que está claro, que sea de una manera o sea de otra, no es sencillo. Seguro que estáis aburridos de ver que se dice mucho, hay que cambiar el modelo productivo español. Bueno, el modelo productivo no se cambia como un par de zapatos. El modelo productivo requiere una cualificación de la mano de obra muy importante, requiere unas inversiones de capital muy importantes y requiere unos empresarios dinámicos e innovadores. Estoy hablando dentro del capitalismo, no estoy hablando del anticapitalismo. Pero incluso eso en este país se hace muy mal. Porque yo siempre digo, lo que nos hace falta formación profesional es en los empresarios, no en los trabajadores. Los trabajadores, si cuando vamos a Alemania, o cuando vamos a Inglaterra, o cuando vamos a Australia, trabajamos muy bien. Los trabajadores españoles no tienen nunca pega. La pega está en los empresarios, que lo único que saben hacer cuando las cosas van mal es echar a la gente a la calle. Y entonces lo que nosotros hemos hecho es ver un poco cómo realmente en el capitalismo avanzado, en este país, el modelo productivo está basado fundamentalmente en echar a la gente a la calle y en el empleo precario. O sea, el poner a la gente en condiciones pues muy, muy deplorables, ¿no? Entonces, son producciones tradicionales de bajo valor añadido. Por ejemplo, el Levante tiene mucha tradición de producciones en cuero, de producciones, pero que no son de gran valor añadido. Entonces, ¿eso se puede cambiar fácilmente? No. Eso requiere un empresariado y un gobierno con mucho interés, con mucho empeño, con inversiones importantes y una fuerza de trabajo valiosa. Valiosa no por culpa de ellos, sino porque tiene una formación y un trabajo y una capacidad que durante muchos años se ha elaborado. Entonces, ¿qué hacen? Pues en el Estado español tenemos una producción de bajo valor añadido. Porque además, la otra cosa es que la parte del Estado español más innovadora y más nueva tecnológicamente está en manos de las transnacionales. Y está en manos de las transnacionales de forma que incluso empresas españolas transnacionales, empresas transnacionales que están en España y que inventan algo, que hacen procesos innovadores, como la empresa es multinacional, tiene que estar pagando peaje, tiene que estar pagando por el peaje por lo que está utilizando de lo que ellos mismos han inventado. Nosotros teníamos un amigo que trabajaba en la Philips, ahora por esta esquina ya no hace frío, por allí todavía era frío, pero por aquí ya no hace frío. Pues teníamos un amigo que trabajaba en la Philips, que en la Philips en aquella época inventaron no sé qué en Philips España y estaba todo el tiempo pagando royalties a la Philips Holanda, porque la Philips Holanda es la que mandaba, que era la central. Y eso está pasando en todas las transnacionales que funcionan en este país. Es decir, que tenemos un sistema productivo que además, desde la entrada en la Unión Europea, ha sufrido un proceso de desindustrialización. Es decir, en España en este momento no tiene industria. Tiene una industria muy, muy débil y además antigua. Entonces, lo poco que tiene, pues sí, son muy pocas empresas, como Repsol, como Telefónica, como tal, que son privatizadas, que fueron absolutamente apoyadas por el Estado y que realmente tienen muy poca mano de obra. La Telefónica tiene unos grandes beneficios y cada día tiene menos mano de obra. Repsol exactamente lo mismo. Es decir, que hay una... todo un proceso de desindustrialización que se inicia con la Unión Europea, porque al entrar en la Unión Europea, las empresas que estaban aquí, que eran europeas, les ha compensado más volver a sus casas madre. Y desde el año 2000, que entraron los países del este de Europa, en la Unión Europea, y esto está explicado aquí, no puedo pararme mucho, en la Unión Europea hay una periferia sur, que somos nosotros, que es Portugal, que es España, que es Italia, que es Grecia, y hay una periferia este, que son los países que eran los de la antigua Unión Soviética. Bueno, pues lo que ha hecho la Unión Europea es enfrentar, en cierta manera, la periferia este a la periferia sur. Porque la periferia este tiene la mano de obra mucho más formada, porque la habían formado en el periodo soviético. Y entonces, para Alemania y para Austria y para Finlandia y para todos esos países modernos, es mucho más práctico invertir en los países de la periferia sur, en los países de la periferia este, que en los países de la periferia sur. De forma que España cada vez se ha convertido más en un comprador de productos, a diferencia de los países del este que están produciendo. Cosa que se hubiera podido arreglar si el presupuesto de la Unión Europea hubiera sido distinto. Pero de eso tendremos que volver otro año, porque si me meto en este lío ya no entenderemos nada. Y no quiero armaros demasiado lío tampoco, porque si no, no entenderemos. Pero sí es importante darse cuenta que España se ha desindustrializado a causa de la Unión Europea. Ya que la Unión Europea, eso de que Europa nos ha mejorado, no. La Unión Europea ha desindustrializado y está desindustrializando España. Y España cada vez más tiene turismo, automóviles, pero ensamblaje de automóviles y algo, bastante, de empresa de alimentación moderna, de alimentación desarrollada, de alimentación muy moderna, muy con muchos productos. Pero ya no tenemos más empresas. O sea, tenemos empresas, pero empresas potentes de poder competir, no. Y estamos compitiendo en el exterior a base de bajos salarios. Bueno, todo esto lo explicamos también aquí. Yo no quiero entrar más porque entonces vamos a pasar mucho tiempo. No sé si queréis que me pare en alguna cosa. Esto lo que ha supuesto, que es otro capítulo que tenemos aquí, es el paro y la precariedad laboral. O sea, ahora resulta que tenemos 3.600.000 parados, según la cifra de la semana pasada. 3.600.000 parados y estamos contentísimos. No, y además eso paro registrado. Porque el paro de la empresa, de la encuesta de población activa son 4 millones y pico. Y estamos contentos porque, claro, como ya está bajando, pues de aquí a 25 años a lo mejor ha bajado. En medio habrá habido 3 o 4 crisis y ya habrá subido. Es decir, que estamos viviendo unas imágenes, que es lo que luego hablaremos un poco de la prensa, estamos viviendo unas imágenes que verdaderamente nos hacen creer que ya nos estamos recuperando y tenemos 4 millones de parados. De la crisis de 1970 salimos, el Estado español salió con 2 millones de parados permanentes. Ya se nos ha olvidado, pero salimos con 2 millones. Pues yo mucho me temo que de la crisis del 2008, esto que le llaman la recuperación, va a suponer por lo menos 3,5 millones de parados permanentes. Fijos ya. Porque como ya disminuyen cuando empieza a salir el sol, como vienen un poco más de turistas, pues empiezan a aumentar el número de camareros y de señoras de la limpieza. Pero es todo lo que aumenta. Y en cuanto a trabajos decentes, con un salario, bueno, eso está muy claro. Hace 5 años, no más, yo creo, ser mileurista era ser pobre. ¿No? Siempre habíamos hablado de estos pobres jóvenes que son mileuristas. Y ahora ser mileurista es un chollo. Y encima nos dicen que como la media de pensiones son 1,000, pues que ya estamos muy bien, que los pensionistas españoles ganan, o sea, viven demasiado bien y que por lo tanto hay que bajar las pensiones. Y de los 1,000 euristas, bueno, los jóvenes yo no sé cuántos tendréis un salario de 1,000 euros, pero la verdad es que la inmensa mayoría tiene salarios bastante por debajo de 1,000 euros. Bueno, entonces lo que estamos hablando aquí también en este capítulo es de la precariedad laboral. No solamente del paro, que ya os he dicho que es escandaloso todavía, por mucho que digan lo contrario, sino que incluso los trabajadores que hay son trabajadores absolutamente en precario. Y yo me pregunto, los jóvenes, ¿qué proyecto de vida podéis tener? Porque cuando yo era joven, es verdad que hace bastantes años, pero cuando yo era joven tenías un proyecto de vida. Bueno, yo puedo empezar ahora con un salario bajo, pero poco a poco iré subiendo, podré hacer una vida de pareja o podré incluso, si quiero, tener hijos. Yo ahora, los que tenéis 20 años, digo, yo no sé qué proyectos se pueden hacer, porque realmente hoy estás trabajando y mañana estás en la calle. Y además estás en la calle con unas indemnizaciones ridículas y sin ninguna posibilidad. Entonces, bueno, pues esto también hemos recogido. Y hemos recogido un poco cifras más de verdad de lo que es el desempleo. Y nos sale una cifra verdaderamente terrible. Y esto lo ha hecho una compañera que es muy detallista, o sea, que lo hace con mucho cuidado y lo hace muy bien. Nos sale que la suma del subempleo, ¿a qué le llamamos subempleo nosotros? A tiempo parcial, a la economía sumergida, al empleo que está en formación y a los que se llaman trabajadores pobres que no llegan a sobrevivir, sumando los parados y todos estos subempleados, salen 12 millones de personas en el Estado español, de una población laboral que no llega a 18 millones. Es decir, que 3/4 partes de la población laboral española está en condiciones de precariedad. Y entonces, bueno, nos están diciendo que ya nos hemos recuperado, ¿no? Bueno, pues esto de la recuperación es también la Carta a los Reyes. Y este es otro de los capítulos que tenemos en este trabajo. Sigo porque tenemos más capítulos y entonces si no, no podemos pararnos en cada uno de ellos, ¿no? Bueno, luego la reducción de las prestaciones por desempleo, que cada vez están más bajas, ¿no? Si tú trabajas 15 días y luego un mes y luego 2 meses, para cuando te llega una prestación por subsidio de paro, pues te llega por muy pocos días. El otro elemento que hemos trabajado aquí es la privatización. ¿Os acordáis que hemos dicho antes que después de la Segunda Guerra Mundial igual funciona? Estoy hablando de que después de la Segunda Guerra Mundial, en unas condiciones del capitalismo bastante positivas para el capitalismo y en un movimiento obrero muy potente que había ganado la guerra, en cierta manera, la Segunda Guerra Mundial, se consiguieron bastantes derechos sociales. Se consiguió la salud, la educación, las pensiones, la asistencia social, en algunos países la vivienda, etcétera, etcétera. Ahora ya se ha parado. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Pues que como se ha frenado el tema de la lucha social por todos estos valores, el capitalismo, con la excusa de la crisis, está recuperando los derechos sociales y dice, bueno, nosotros ahora vamos a privatizarlo todo. Y están privatizando pues prácticamente todo, como sabemos. La salud se está privatizando por todas las esquinas, luego hablaré un poco más de la salud. Y la educación, no digamos, se está privatizando todo lo que era poder público. A ver, no es que el hecho de que las cosas estén en manos del Estado sea no capitalismo, es capitalismo igual, pero es un capitalismo público donde parece, por lo menos parece, que las fuerzas sociales podrían tener un poquito más que decir, no mucho más, pero un poquito más que decir. Pero es que ni incluso eso lo van a permitir y entonces están privatizando todo. Si nosotros miramos las empresas transnacionales que os he dicho antes, Repsol, Telefónica, todas las empresas potentes que hay en este país, son privatizaciones que hicieron entre Zapatero y Aznar para favorecer a sus amigos. Y entonces esas empresas son empresas potentes porque eran empresas potentes. Y al haber invertido han mejorado un poco su capacidad de explotar a la gente en el extranjero, sobre todo. Pero todas esas se han privatizado y cada día se están privatizando. Y bueno, ya sabemos cómo se está privatizando la Renfe. Yo digo que cualquier día van a privatizar el lado derecho del carril y el lado izquierdo no. Porque ya la Renfe, si tú miras un poco cuánto hay de público en la Renfe, resulta que todo lo que pueda ser negocio ya está privatizado. El AVE está en manos de no sé quién, las instalaciones de electricidad están en manos de no sé cuántos. Es decir, que están privatizando verdaderamente lo que estábamos hablando, y eso es el punto que yo quiero hacer, es que realmente se han privatizado y se están privatizando ya las poquísimas cosas que quedan, ¿no? Y cómo esa privatización va acompañada también de la denominada desregulación. Es decir, de lo que se intenta es que no haya ninguna regulación en el ámbito laboral. Os he dicho antes que el Fondo Monetario Internacional está diciendo que hay que apretar más en la reforma laboral. Y uno de los puntos que dice el Fondo Monetario Internacional es que hay que desregular. Es decir, que hay que hacer que las empresas hagan lo que les dé la gana. Y ahora tenemos una lucha muy clara con los estibadores en Barcelona, que me parece que se ha hecho un poco internacional, afortunadamente. Es decir, los estibadores, ya os habréis oído, que son un cuerpo de la clase trabajadora muy privilegiado, porque ganan hasta 60.000 euros al año, que quiere decir que serán 5.000 euros brutos al mes. Hombre, es mucho dinero, es verdad, pero se lo ganan. No hay duda ninguna de que si les pagan es porque se lo ganan. Y realmente lo que están, y porque luchan y porque trabajan mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nos hacen creer a nosotros es que son trabajadores absolutamente privilegiados que están utilizando su poder de huelga para paralizar el país. Bueno, esto es otra vez lo de los medios de comunicación. Estos trabajadores llevan muchos años luchando y afortunadamente siguen luchando. Pasó lo mismo con los autobuseros en Barcelona. Los autobuseros en Barcelona no ganan 5.000 euros al mes, ganan 1.750, entre 1.750 y 2.000 a lo máximo. Bueno, pues cuando hicieron la huelga, que lo que querían era dos días libres seguidos, en vez de estar separados a la semana, pues se les llamó de todo lo que se les puede llamar. Entonces, lo mismo exactamente. ¿Por qué? Porque el capital, como no quiere ceder nada, lo que quiere ahora es desregular. ¿Qué quiere decir desregular en el caso de los estibadores? Que en vez de tener como cierto control de quién puede trabajar como estibador, que seguramente es injusto para algunos trabajadores, es posible que sea injusto para algunos trabajadores, lo que quieren es dejar sin ningún control para que entren las empresas con trabajadores absolutamente en precario a la mitad de los salarios de los que están cobrando ahora. Y la desregulación va en esa línea. Va también en la línea de que cada vez tiene que haber menos regulaciones para poder echar a la gente y que las indemnizaciones sean cada vez menores. Y que los derechos sociales en general se privaticen todos. Y yo querría mencionar aquí un punto que se nos ha pasado a todos un poco ignorado, pues porque quieren que se pase ignorado, que ha sido la privatización de las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros en este país nos han vendido, y la de Valencia y la del Mediterráneo también, nos han vendido como desastres económicos que se tuvieron que hundir porque no había otro remedio, porque todo estaba muy mal, etcétera. Y una parte es verdad. Es verdad que se han hecho burradas en las cajas de ahorros muy fuertes, pero una parte, ¿qué han utilizado? Esa parte que puede ser verdad absolutamente como excusa para privatizar todo el sistema de cajas de ahorros español, que en una parte importante servía para proporcionar fondos al estado del bienestar regional, sobre todo. Y entonces lo que han hecho es, con esa excusa, de un plumazo, privatizar la mitad del sistema financiero español, la mitad, porque las cajas de ahorros tenían la mitad. Yo no voy a defender a los presidentes de las cajas de ahorros, que ya hemos visto todos que eran unos mafiosos escandalosos. El Rus este, ¿no? No era de la caja de ahorros, si era de la Diputación. La Diputación tenía algo que ver con la caja de ahorros. Bueno, no sé, es igual. Todos. Pero lo que es muy gordo es que han conseguido de un plumazo eliminar todas las cajas de ahorros, las que estaban mal, pero también las que estaban bien. Y entonces con eso se lo han puesto en bandeja al Banco Santander, al BBVA y a la Caixa. Y han quedado los tres. Y verdaderamente, y bueno, el Popular y el Sabadell, que durarán lo que duren, pero realmente la mitad del sistema financiero español sin ninguna protesta. Absolutamente sin ningún comentario, absolutamente sin ningún debate. Es decir, que verdaderamente están privatizándolo todo. Y una de las excusas que utilizan es la alianza público-privado. Vamos a hacer una alianza. No, no es alianza público-privado. Cuando hablan de una alianza público-privado, siempre es una alianza privado con el apoyo de lo público, pero absolutamente mandando lo privado. Y entonces no hay nada más que mirar un poco los casos que se están haciendo y se ve claramente. Entonces, esto también utilizamos en esta disposición. Bueno, y todo eso ya os he dicho antes, con el apoyo estrecho de los medios de comunicación. Es decir, cómo realmente los medios de comunicación en este país, y en todos, pero en este país, que son empresas, pues para ganar dinero, como les interesan los anuncios y como les interesa el estar a bien con el mundo de los negocios, hacen lo que el mundo de los negocios les pide y dan la información que les conviene dar. Entonces, hay un comentario en este artículo que a mí me parece que tiene bastante interés, porque ya sabéis que ahora se habla mucho de que, bueno, pero ahora con las redes de Internet hay la posibilidad de que tengamos una información que no es la misma información, que no es la de los medios de comunicación. Y en este artículo afirman, y yo creo que está bastante bien afirmado, que el hecho de que haya muchas posibilidades de que tengamos muchos medios de comunicación funcionando no quiere decir que realmente tenemos muchas fuentes buenas de los medios de comunicación. Que normalmente, si miramos, los medios de comunicación dan prácticamente la misma comunicación, lo mires por donde lo mires. Y si tú miras las noticias simplemente en la televisión, da igual que tomes, no sé cuál es la televisión regional de Valencia, pero da igual en Cataluña que mires la TV3, que mires la no sé cuál, que la TV9, ¿no era la vuestra la TV9? Sí, el canal no, ¿ya se ha recuperado o no? Ankara no, bueno, pues es igual, pero que realmente el hecho de que haya más canales de información no hace que haya una información más plural, porque viene de unas grandes empresas de información que son las que proporcionan la información, y que incluso el hecho de que podamos tener nuestras redes no nos proporciona medios suficientes para poder tener a nivel masivo, a nivel mayoritario, la información que nos hace falta. Y entonces, ¿cómo realmente los propios receptores, aun los que tenemos las redes y queramos mandar las redes, en el fondo estamos reproduciendo el mismo contenido ideológico? O sea, el individualismo, lo que vale salir en televisión, el usuario que produce su propia alienación. Y yo tengo un ejemplo concreto que me parece que es interesante. Cada vez más, cuando te invitan a un coloquio, antes te invitaban a un coloquio, ibas y tenías, pues como hoy aquí, una hora, hora y media, me temo que me alargaré un poco más, o sea, tienes tiempo para poder decir algo. Ahora no, ahora en el 90% de los coloquios ponen 6 personas en la mesa y 10 minutos cada una. Y tienes que decir en esos 10 minutos todo lo que os estoy diciendo ahora y mucho más. Dices, ¿por qué? Pues porque hemos interiorizado totalmente el proceso televisivo. Hay que correr, correr, y en 2 minutos decirlo todo. Y dices, bueno, así no se puede formar. Así no se puede poner en el contexto las cosas. Inmediatamente, la huelga de estibadores que ganan 60.000 euros al año ha supuesto que separan las importaciones y las exportaciones en España. Catástrofe porque, punto, ya está. No, no, vamos a hablar del contexto, vamos a hablar de lo que pasa, vamos a hablar de lo que puede. No, no, nada de todo eso. Entonces, en este artículo, pues también hay bastante documentación sobre cómo los medios de comunicación modernos no están suponiendo una mayor pluralidad de información, sino que están profundizando más en la forma de información que tienen los medios mayoritarios. Bueno, hay otro capítulo entero de todo esto. Y el otro punto que hemos empezado por él, pero que volvemos ahora, el punto escandaloso de que nos dicen que no hay dinero para nada. O sea, cuando tú hablas de pensiones, yo hago bastantes charlas sobre pensiones, pues te dicen automáticamente que no hay dinero para las pensiones porque... Sí. Te dicen que no hay dinero para las pensiones, no hay dinero para la salud, no hay dinero para la educación, no hay dinero para nada. Y sabéis incluso que ha habido un ministro en Japón que les dijo a los japoneses que a ver si no se empeñaban en vivir tantos años. Y de hecho parece que en el Japón, que son muy respetuosos, ha habido hasta suicidios patrióticos. O sea, sí, sí, parece que ha habido suicidios patrióticos en el hecho de decir, bueno, es verdad, no podemos vivir tantos años. Pero es que en este país nos están llevando en esa línea, espero que no seamos tan cumplidores. Pero realmente, cuando eres una persona mayor, como soy yo, casi casi te hacen sentirte culpable de haber llegado a vivir tantos años porque no hay dinero para mantener a los viejos, cosa que es absolutamente mentira. Y esto lo podríamos ilustrar con muchos detalles, ¿no? O sea, pero no tenemos tiempo tampoco, pero esto de decir que no hay dinero, bueno, ya os he contado el fraude fiscal, la elusión fiscal y después el dinero que se está gastando en cosas que no habría por qué gastar. Yo digo, yo me creeré que no hay dinero para las pensiones el día que los capitanes y los coroneles del ejército tengan que financiar el ejército. Porque realmente, ¿para qué queremos un ejército? Bueno, pues que hagan un referéndum a ver qué preferimos, pensiones o ejército. Y si los capitanes y los coroneles tienen que financiar, los soldados no, porque están allí como son otros asalariados más. Pero realmente, ¿en qué se está gastando el dinero? ¿En comprar fragatas de no sé qué y aviones a los alemanes? Bueno, verdaderamente la distribución del dinero es una cuestión social. Y los viejos nos tendréis que mantener porque nos lo hemos ganado. Y porque hemos cotizado durante 40 años para poder cobrar una pensión. Y porque lo que vivimos ahora un poquito mejor, los que vivan un poco mejor, es a base del trabajo de los que hoy somos viejos. Es decir, que todo esto se olvida y no hay dinero para la salud, no hay dinero para la educación, no hay dinero para nada. Bueno, pues hay un tema que es un dato importante. La población de España solo es el 25% mayor que el año 77. Es decir, una cuarta parte mayor. La riqueza que se produce hoy en España, con crisis y todo, es doble la del año 1977. ¿Cómo puede ser entonces que un 25% de población no se pueda mantener con doble de riqueza? ¿Dónde está el resto del dinero? Es que es lo que hay que empezar a preguntar. ¿Dónde está el dinero que nos decís que no hay? ¿No? O sea, el dinero está, la riqueza se está produciendo y realmente es una cuestión, como hemos dicho antes, que tres personas en España, que tres, que serán 30 además, las que tengan, pues no ya lo de 14 millones, sino que 30 personas tendrán a lo mejor lo de 25 millones, que es la mitad de la población española. O sea, que es un problema de distribución. Bueno, entonces, eso de que no hay dinero es un camelo. Y eso hay que decirlo en voz alta, porque la gente se ha acostumbrado y parece que se lo cree. Yo no sé si os pasa a vosotras, pero yo a muchos sitios que voy enseguida te dicen, es que no hay dinero. Y cuando los jóvenes decís, no, es que no habrá pensiones, no tendremos pensiones porque no habrá dinero. A mí me encorajina bastante eso y digo, no habrá dinero si no lucháis por él. Pero es aquello que decíamos, si no luchas, el capital te va a quitar los derechos. Pero tienes que saber que la única forma de mantener e incluso, si es posible, mejorar los derechos sociales es a base de lucha. Y no hay vuelta de hoja. Bueno, hay un capítulo que puede tener bastante interés estrictamente sobre la privatización de la salud. O sea, realmente, ¿qué está pasando con la privatización de la salud? Y cómo hay un sistema de salud que es un sistema de salud totalmente individualista. O sea, tú vas al médico, no vamos a decir que en el Estado español el sistema que existe funciona mal, funciona relativamente bien, pero funciona relativamente a nivel de enfermo individual, pero a nivel de ocupación colectiva, de salud colectiva, de mejora en condiciones de vida y en condiciones de esto, pues no funciona tan bien. Y después sabemos que no hay dinero para nada, pero las farmacéuticas ganan unos beneficios absolutamente extraordinarios. Y entonces, si nosotros tenemos en cuenta esos beneficios brutales de las farmacéuticas, de las 500 empresas... Sí, las 500 empresas más potentes del mundo, las 10 primeras son farmacéuticas. O sea que imaginaros el dineral que se gana con estas empresas. Entonces, bueno, en este artículo hablamos de cómo se está mercantilizando la salud, cómo se están desarrollando fármacos para enfermedades que no tienen tanta importancia y, sin embargo, no se están investigando fármacos que responderían a enfermedades que verdaderamente responden a cosas del sistema. Por ejemplo, todos sabemos que Prozac y otro tipo de tranquilizadores se están vendiendo como si fueran churros, bueno, mucho más que los churros, ¿no? Y entonces, ¿realmente por qué? Pues porque tenemos un sistema económico y social que genera unas tensiones que no se curan con Prozac, que lo que habría que hacer es cambiar el sistema, ¿no? Y entonces todo esto de la salud pues también aparece. Aparece un poco el tema de los copagos y cómo hay falta de autocrítica en los médicos, cómo el sistema también ha conseguido. Claro, los médicos son parte del sistema económico y en el parte del sistema económico, si todos nos movemos por el beneficio, los médicos también. Y está muy claro que hay muchos médicos, no me atrevo a decir todos, pero hay muchos médicos que se dejan llevar por las farmacéuticas y les dan beneficios, pues como corruptos, verdaderamente corruptos. Bueno, todo esto está también en este artículo. Yo ya me estoy alargando una barbaridad. Vengo a un tema que verdaderamente interesa mucho a la gente, que es el tema de la factura de la luz. Lo que pasa es que es un tema un poco más complejo y esa parte tendríamos que hacerla más despacio, pero no tenemos tiempo para hacer más despacio. Entonces, está explicado en el informe cómo realmente el sistema eléctrico es todo un proceso que tiene como tres partes, una cadena eléctrica, y cómo el precio único de la luz es un refrito que hacen las compañías eléctricas porque les conviene. Esto estaba escrito antes de la campaña que ha habido últimamente, pero ver, por ejemplo, cómo las compañías eléctricas, ellas, fijan que el precio de producción de la luz es un precio, pero es el precio que es el refrito que ellos hacen de sumar lo que cuesta la nuclear, que es cara, lo que cuesta la hídrica, la del agua, que es menos cara, lo que cuesta la del carbón, que es bastante cara, y lo que cuesta la eólica y lo que cuesta la solar, que son gratis o casi gratis. Entonces, son ellos los que hacen el refrito y sobre esa base dicen este es el coste de la luz. Y el Estado acepta que ese es el coste de la luz que le dicen las eléctricas, sin ninguna capacidad de que las capas populares puedan incidir en este tema. O sea que, por un lado, el precio de la luz se fija de una forma totalmente arbitraria. Y ya sabéis que en el Estado español es de toda Europa el Estado que más luz paga, la más cara de la luz. Tanto es así que hasta los empresarios se han empezado a quejar. Ellos se quejan siempre de los salarios, ¿no? Dicen, los salarios son altos. Bueno, ya sabéis que son los más bajos, de los más bajos de Europa, los salarios. Pero es que ahora empiezan a decir, incluso los empresarios, mire, que es que estamos pagando tanto la luz que no podemos competir en Europa. Es decir, es una batalla entre los empresarios de otras empresas y las eléctricas, que tienen mucho más poder. Y ya habéis visto que en las eléctricas mandan mucho en el Estado. Porque ya habéis visto que cuando a un político importante le dan de baja en la política, le mandan a las eléctricas con las puertas giratorias estas, ¿no? Y últimamente ha habido dos ejemplos, uno del PP y otro del PSOE, que les han mandado a la red eléctrica inmediatamente cuando les han dado de baja por corrupción encima, ¿no? O sea que verdaderamente, bueno, y después ese famoso déficit de tarifa que nos hacen creer que tenemos que pagar más porque hay un déficit del pasado, pues tampoco es verdad, sino que el precio, según las eléctricas, como el Estado fija un precio, que las eléctricas dicen que ese precio que os he dicho yo, que es mezcolanza de todo, es más alto, dicen hay un déficit. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que les pagamos a las eléctricas, según ellas, es menos de lo que les cuesta la luz, sin ningún control de la población. Entonces, la diferencia entre lo que les cuesta a ellos la luz, que dicen ellos, y lo que pagamos nosotros, que dice el Estado, entonces esa diferencia le llaman déficit de tarifa. Y es un dinero que tenemos que ir pagando año a año porque oficialmente, pobrecitas las eléctricas, no están ganando el suficiente dinero. O sea que no es un déficit real, es un déficit inventado de una diferencia de precios entre lo que ellos dicen que les cuesta la tarifa y lo que el Estado autoriza la tarifa. Y bueno, ya habéis visto, insisto, que es uno de los países de toda Europa en la que más pagamos la luz, y hay una explicación, pues, con más detalle de cómo es, con gráficos y todo. A ver si lo encuentro para que veáis un poco, para induciros a leer el informe. De verdad que es un informe que tiene mucha información, ¿eh? Sí, groses. ¿Cómo? Que groses. Groses, groses, sí. Y de lectura una mica difícil también. Pero bueno, yo parto de que son, al fin y al cabo, somos. Mira, por ejemplo, aquí hay un gráfico que no veis, pero si queréis pasarlo, que explica las distintas cadenas de la luz, ¿no? O sea, no sé, bueno, si es para que os animéis a mirarlo vosotros mismos, porque es verdad que para ser militantes de cualquier cosa necesitamos información, y la información requiere un poco de trabajo para tener esa formación. Bueno, entonces también tenemos la estrategia de la factura de la luz, y el último artículo que tiene. Es bastante original, diría yo, o pensamos nosotros que es bastante original, es un poco ver cómo las familias sobreviven a pesar de todo esto. O sea, hemos dicho, bueno, nos están explotando por un lado, por el otro y por el otro, ¿no? Pues si nos están explotando por todas partes, vamos a ver cómo sobrevivimos. Y entonces hay una serie de ejemplos de cómo hacen las familias, pues cómo compran de forma diferente. O sea, si antes comprabas jamón de York de, no sé, de 10 euros los 100 gramos, pues ahora compras jamón de York de 3 euros los 100 gramos. Y eso quiere decir que el jamón de York no es el mismo, ¿no? Y es decir que, bueno, se compra distinto, se gasta mucho menos en algunas cosas, por ejemplo, en calefacción. A los que tenéis frío por allí, pensar que estamos viviendo en el periodo de la calefacción. Yo aquí estoy muy bien, pero es la desigualdad, ¿eh? O sea, si estás en una situación de privilegio, pues tienes menos frío. Si estás en la situación de estar más atrás, pues tienes... Bueno, entonces realmente, ¿cómo se gasta? Y esto lo estamos viendo, las familias que no tienen dinero para pagar la luz, bueno... A mí me pone muy nerviosa el uso de las palabras que hacen los medios de comunicación. Yo no sé si habéis observado que cuando hablan de que la gente no tiene dinero para pagar la luz, dicen, y tampoco tienen dinero para la calefacción. Siempre hablan de calefacción. Yo digo, la calefacción, por lo menos en mi generación, que ya sé que no es la vuestra, pero calefacción quería decir que tenías calefacción en toda la casa, que la casa estaba calentita, que todo, o sea, era un sistema de calefacción. Y la gente, lo que hemos tenido durante montones de años, y tenemos, seguimos teniendo, son estufas, que no es calefacción, y braseros. Pero en la televisión nunca oiréis hablar de estufas ni de braseros, más que cuando se murió aquella pobre señora por lo de la vela. Pero lo demás, realmente hablan de calefacción como si todo el mundo tuviéramos la casa llena de radiadores, con una luz estupenda y que todos podemos estar... Y dices, cuidado. O sea, utilizan las palabras también malignamente, diría yo, porque te hablan de que la gente no tiene para calefacción. Bueno, nosotros lo que hemos visto claramente aquí es que la gente, cuando no tiene dinero para la luz, no tiene dinero para calefacción, ni siquiera para estufas, ¿no? Y que vive pues con velas o como pueda. Y entonces, cómo se aprovechan los recursos y cómo la gente pues está aprendiendo a utilizar incluso algunas veces recursos colectivamente. Cómo la gente hace uso de los bancos de alimentos. O sea, una característica importante del capitalismo actual es que han sido sustituidos los medios de comunicación, como han sido sustituidos los derechos laborales que aparecen aquí, han sido sustituidos por la caridad cristiana, diría yo. Es decir, que realmente es una vergüenza que ahora te digan, no, hay que ir al banco de alimentos de Cáritas. Bueno, pero ¿qué es esto? O sea, ¿dónde está el derecho a la alimentación? ¿Dónde está el derecho a la vida de la gente? No, no, cada vez más tú tienes que ir a la caridad. Y estamos, pues, como en la época de la Edad Media casi, no sé, la media no sé, pero la moderna desde luego, en la que eran las señoras de buena voluntad las que hacían caridad a los pobrecitos. Y ahora estamos casi en esos niveles, ¿no? O sea, una cosa importante que se está haciendo en los últimos años es trasladar. Y nos encontramos con las ONGs, por ejemplo, que se pelean entre sí porque yo quiero más dinero porque tengo más pobres. A mí me parece un escándalo, por ejemplo, la batalla entre la Cruz Roja, Cáritas y otras, que están diciendo, no, yo cuento más pobres que tú y por lo tanto necesito más fondos. Dices, no, ni fondos ni unos ni otros. Lo que tiene que haber es un derecho social a la alimentación y unos organismos públicos que estén... Ah, no, no, nosotros les vamos a dar dinero a Cáritas para que vayan los voluntarios. Y además te ponen en una situación a la población pues de problemas de conciencia, en cierto modo, porque, por ejemplo, yo estoy totalmente en contra del Banco de Alimentos, que el Banco de Alimentos sea el instrumento para que la gente coma. Pero cuando resulta que ves que si tú no mandas algo al Banco de Alimentos va a haber menos gente que va a poder comer, pues dices... Caramba, tienes una cierta contradicción contigo mismo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, todo esto es parte de un proceso en el cual los aspectos de todo lo que se hace está manejado para que cada vez estés como más humillado, porque si tú realmente tienes que ir al banco de alimentos para ir a comer, no tienes mucha capacidad de protestar, ni tienes mucha capacidad de tener un poco de derechos, ¿no? Entonces, se hace un poco la revisión de este tipo de elementos. ¿Qué está pasando con la ocupación? Luego, por ejemplo, todo el tema de que la gente engancha la electricidad. Bueno, pues ¿qué va a hacer? ¿Cómo no va a enganchar la electricidad? Pero ¿cómo la gente engancha la electricidad donde puede para poder seguir viviendo? Entonces, un poco... El punto más fuerte de este capítulo sería un poco ese paso a la caridad. O sea, cómo realmente el capitalismo nos devuelve a la caridad que creíamos que ya había sido sustituida por derechos. Y cómo no queda más remedio a muchísima gente de recurrir a la caridad, porque si tú no tienes para comer, ¿qué haces? Pues tienes que recurrir a la caridad. Bueno, entonces, en definitiva, lo que hemos hecho, como muy imperfectamente os he explicado, pero lo que hemos hecho en este informe es intentar explicar un poco más qué ha pasado en todo eso en el Estado español y qué está pasando últimamente en estas condiciones, ¿no? Y explicar un poco, pues, cómo todo esto no es nada más que el producto del capitalismo actual. O sea, que el capitalismo actual ha aprendido, cómo realmente el capitalismo actual ha aprendido a la explotación laboral que hemos estudiado siempre y que sabemos que como trabajadores nos ha explotado el sistema todo el tiempo a través del salario y de los beneficios, como el capital nos ha ido explotando durante todo siempre, desde que el capitalismo es capitalismo, pero como actualmente nos ha aprendido a través de las leyes, por una manera, de los medios de comunicación, de las ideas y de los valores que nos ha insuflado, porque entre la gente hay muchísimas veces que dicen, no, es que no hay dinero, y hemos aceptado la idea de que no hay dinero, pero hemos aceptado la idea de que los viejos vivimos demasiado. No sé si habéis visto que también ahora con lo de las pensiones, pues nos están metiendo, como os decía antes, esta idea de que somos demasiados los viejos y que ya está bien de vivir tantos años, ¿no? Bueno, y luego los recortes, o sea, una cosa es el control ideológico y la otra cosa es los recortes que dicen, aquí ni control ni nada, no hay dinero, se acabó, no os damos dinero. Bueno, ¿cómo a través de esto y a través de la vivienda, de la hipoteca, de la educación, de la salud, de las pensiones, de la energía, de los precios del consumo, de los que no hemos hablado, porque estos últimos años nos están contando que no han subido los precios, pero que realmente los precios están subiendo de las cosas importantes, porque dicen, no, los precios no han subido, solamente han subido un 0%. Y tú dices, bueno, a ver, ¿cómo se hace ese índice de precios? Ese índice de precios se hace de maneras muy complicadas, que entran las televisiones de plasma, entran los móviles, entran no sé qué, entran no sé cuántos, pero cuidado, que la gente vivimos de las patatas, de las medicinas, de la luz, del gas, del precio del teléfono, no solo del teléfono móvil, y por lo tanto, juntamente con las leyes y los medios de comunicación entran también las ideas y valores, y con todo junto, pues lo poco que teníamos, ¿os acordáis del primer dibujo? De que teníamos un poquito de capacidad de ahorro sobre el salario, del salario se podía deducir una pequeña capacidad de ahorro, como realmente esa capacidad de ahorro va siendo absorbida totalmente otra vez por el capital a través de los beneficios que obtienen en todas estas empresas. Entonces, el informe este trata de ilustrar este punto que teóricamente es fácil, pero que hemos intentado demostrar cómo esto se ha hecho, se está haciendo en los últimos años en el Estado español. Y ya he hablado demasiado, así que ahora os toca a vosotras.